Yo me llamo María Isabel Chocmán Aguilante y actualmente soy presidenta de la Junta de Vecinos, la Nueva Esperanza de Villa Mechuque. Ya va a ser 2 años que estoy de presidenta de la Junta de Vecinos y estamos trabajando de a poquito lo que se puede en lo que se puede, pero tratando de invertir bien el dinero que nosotros recibimos. Yo no soy buena para planificar fiestas ni nada de eso. Pero igual trato de conseguir cosas por ahí para bien de la comunidad. Yo hace varios años atrás estuve integrando un comité de salud. Estuve por 9 años. Y cuando yo entregué, recibí este cargo. Pero lo recibí con amor, con cariño, y le tengo mucho cariño a mi isla. Porque, como yo le decía, yo soy nacida y crecida acá. Y me crecí en poder de mis abuelos, y mis abuelos fueron personas activas en la comunidad, cooperadoras. Entonces yo tengo esa imagen. Después me casé a los 17 años. Mi esposo tenía 18 años y de ahí estamos luchando y también empezamos a cooperar desinteresadamente en todo lo que había que cooperar, en los colegios, en la iglesia, en las juntas de vecinos y así seguimos. Mis abuelitos eran campesinos, ellos trabajaban en la agricultura, se sembraba el trigo, se sembraba las papas, se sembraba la avena, se sembraba el centeno. Y eso se cosechaba, se guardaba. Mi abuela mariscaba y todas esas cosas, se carneaba animales, se ahumaba y eso tenía uno. Yo en vida de mi abuelo lo pasé bien, me crecí bien. Y nuestros padres se fueron. Yo no conocí padre ni madre. Antes no había camino como hay ahora. En esos años, cuando yo anduve al colegio, habían huellitas. Huellitas y bajábamos mojado, embarrado, y después bajábamos al colegio y muchas veces, como bajábamos embarrado y a pata pelá, no con zapatos ni nada, nos mandaban a lavar más encima en el mar para que podamos entrar a clase, ¿no? Sí, pues, y justo nuestro colegio era allá abajo en la escuela grande esa que hay, con la escuela cultural, ahí ese es nuestro colegio. Y ahí nos mandaban a lavarnos. Y todos los días nos revisaban las orejas y todo. Igual fue sufrido, sufrido, sufrido, porque nosotros teníamos que ir al colegio a pata pelá, llegar a nuestra casa y sacar nuestra ropita y cuidarlo, porque no teníamos ropa como hay ahora, que el niño lo que le gusta lo coloca y lo que no, no le gustó, lo dejó nomás. Pero nosotros era una alegría cuando alguien nos regalaba una ropita para podernos cambiar, pues. Y los abuelos tenían una misión que a fin de año, para el año nuevo, sí teníamos que tener una ropita nueva. Cualquier cosa que sea. Como digo, yo me crecí con mis abuelos y ellos decían, ah, las nubes vienen de allá para acá, es porque va a ser sur. Viene de allá para acá, es porque va a ser norte. Y así sucesivamente era como se veía la nube de donde salía el tronco y se extendían al cielo. Era eso. Y muchas otras cosas más que es como para no mencionarlo, porque al escuchar esto a lo mejor el resto se ríe de uno, po. Pero mis abuelos, ellos calculaban más o menos en la altura que estaba el sol, ya hija, son las 9, te vas al colegio. Y si ya ellos, cuando ya uno se demoraba, oye, ¿por qué te quedaste tan tarde si el sol está más abajo de donde estaba? Porque ellos calculaban más o menos cuando uno llegaba directo del colegio, el sol estaba en una parte. Y si uno se demoraba por ciertas cosas, ya el sol iba a estar más abajo. Y ya ahí entonces uno tenía que darle explicación, pues. Y ellos no eran lesos, igual nomás uno lo pillaban. Y los abuelos, ellos siempre decían, o cuando el mar está calma. No sé si usted ubica las pachancas, los pingüinos. Los pingüinos y las pachancas no sé si son las mismas, son familias, son parientes. Pero ellos cuando escuchaban que esos pájaros gritaban, esto qué calma que va a estar el mar. Y era verdad, el mar va a estar en calma. Y cuando muchas otras cosas más, pues, después de repente, en calma, suben cosas. Por ejemplo, hay hojas de que están abajo en la playa. Pongámosle que acá haya una mata de una rama que no se ubica la quila. No lo, esas hojas, por ejemplo, están en la playa, más cerca de la playa, y de repente están arriba en el centro del campo. Hay hojas. A esto qué tiempo malo va a venir, decía el antiguo. Y era verdad, porque están subiendo esas hojas. Y así los abuelos eran muy sabios, muy sabios. Cosa que yo no saqué nada de eso. Solamente lo que le doy gracias a Dios que logré de mi abuelo, ser honrada, de no trabajar por interés a la comunidad. Todo lo que hago, Dios es testigo desinteresadamente. Y en estas cosas, uno en vez de encontrar amigos, encuentra enemigos. ¿Por qué? Porque la gente, hay muchos que no les gusta lo que uno hace, porque el gusto no se lo vamos a dar a todos. Y los vecinos antes se ayudaban. Si yo decía yo, aunque tenga cosas que hacer en mi casa, llegaba un vecino, decía, pues ya me podrías ayudar mañana, no sé, tengo que sembrar mis papitas o sembrar mi trigo. Ya, pues, yo me voy a ayudarte. O simplemente la gente llegaba sin que le diga ayúdame, llegaban voluntarios. Entonces, eso era una convivencia muy, muy buena. Como se dice, mejor llegar a tiempo que ser convidado. Y eso es lo que ahora cambió. Ahora, si usted no tiene plata, no lo ayuda a nadie. La gente antigua, de la época que yo me crecí, que fueron mis abuelos, la gente era muy de palabra. Si yo decía me voy, es porque me voy. Y eso era muy lindo, muy bonito. Y ahora es eso lo que se echa de menos.